esperando. Que amanezca, venga el sol. Que recuerde las palabras que masturbaste a mi mente y los momentos que pasé pidiendo tu perdón sin escucharme. Recordé tus maltratos y desear tus caricias. Soportando tu indiferencia y tu egoísmo. Siempre actuabas así, no te importaba si era feliz. Y no conocías ningún espacio de mi loco poeta corazón. Siempre te burlabas de mi rostro, de mis ganas de vivir. Yo también quiero ser feliz. Siempre fui infeliz sin ti, infeliz sin ti, infeliz sin ti. Siempre fui infeliz sin ti, infeliz sin ti, infeliz sin ti. Será feliz. Y no conocías ningún espacio de mi loco poeta.